Hola, yo soy la aspirante y este es el podcast 8. Bienvenidos. Comenzamos. Venimos cargados de contenido porque ya hace muchos días que sacamos el podcast número 7. Entre otras cosas, os contaremos que la ministra Carmen Calvo aparece en la IMDb. Además, que Antena 3 dijo en su informativo que el hombre no llegó a la luna. En su informativo, ¿eh? Además, hablaremos alguna cosilla más sobre el informativo de Antena 3. Os contaré la pequeña polémica que hubo en mi blog sobre si Shataka era o no un blog personal o de cómo se había creado esa falsa sensación en una entrevista de radio. Os contaré también mi presencia en las terceras jornadas tecnológicas de software libre en Mollín, en el Cerulag. Que parece ser que Tom y Jerry ya no pueden fumar, y os contaré también que eso no sería posible en España, gracias a las leyes de propiedad intelectual que tenemos aquí. Hablaremos del gran éxito que han tenido las tertulias podcasteras del Mundo Básquet 2006, que vuelvo a ser una chica iTunes, cómo yo fui también una víctima de Pedro Cortijo o de Perico, y el gran escándalo en la blogosfera y en la podcastfera, porque los blogueros se han hecho republicanos y piden el voto para Bush. La tecnología está en todas partes. Forma parte de la evolución humana. Cambia todos los días. Se vuelve más indispensable cada vez. Nace, crece, se reproduce y... ¡Irvin! ¡Deja de jugar con esa computadora y baja a cenar! Geekología Podcast. Polémica con pasión por la tecnología. Escúchalo. www.geekologia.com. Y empezamos nuestra sección de noticias con la que me envió mi compañero de Filmica, Carlos Suez, que se había encontrado a la actual ministra de Cultura, Carmen Calvo, nada menos que en la conocida base de datos de cine de IMDb, la Internet Movie Database. Os dejaré el enlace a la ministra directamente en el post que acompaña a este podcast. Y la verdad es que nos llamó poderosamente la atención el que una ministra aparezca como actriz, aunque en su filmografía solo aparezca la obra María Querida del 2004, dirigida por José Luis García Sánchez. Lo cierto es que el propio Carlos me desveló el misterio que había alrededor de esto y que estaba en un artículo de Alfonso Usía titulado Mamá quiero ser artista. Él nos contaba cómo fue precisamente Calvo, en su etapa de consejera de Cultura para la Junta de Andalucía, la máxima responsable de la subvención que recibió el director de la película para la realización de la misma. Claro, esto podría explicar que el director, muy agradecido, la invitara a hacer un pequeño papel. Tampoco sería nada tan extraño. Ahora bien, ¿es realmente ético que un mandatario público participe en una obra audiovisual para la que ha aportado dinero público? Hombre, ya os digo, sin ser esto un gran escándalo, ni que se la pueda acusar de favoritismos ni de prevaricación, creo que sí debería haberse aguantado un poquito las ganas y no dar lugar a estos malentendidos, ¿no? Pero lo que ya resulta realmente curioso es que alguien se haya entretenido en meterla en la IMDb, porque la verdad suena un poquito a chirigota, ¿no? Pero estas son las cosas que ocurren en España, ¿no? Pero además, en estos días de final de verano y aburrimiento total, hemos visto cómo se repiten las habituales noticias del verano. Que si el coste de la vuelta al cole, que si los factores de protección, que si las medusas en el mar. Y este año además, con motivo de la pérdida por parte de la NASA de las cintas originales de cuando el hombre llegó a la Luna, volvió a surgir esa leyenda urbana de que había sido una farsa. Seguro que muchos de vosotros pues habéis escuchado eso de que realmente el hombre no llegó a la luna, que aquello fue una especie de película rodada en un estudio, que además el director había sido Stanley Kubrick, bueno, un montón de tonterías que se han venido diciendo desde entonces, ¿no? Entonces, bueno, pues eso que lo diga un programa basura como es El Buscador en Telecinco, bueno, pues tiene su gracia y entra dentro de esas culebrillas de verano que no tienen mayor importancia. pero que un informativo de prime time como el de Antena 3 lo ponga en su sumario es de absoluta vergüenza. Antena 3 está perdiendo absolutamente los papeles y yo le recomendaría a Matías Prats que se volviera a ver Buenas noches y Buena suerte, que me consta que ya la ha visto, y se fijara en algo más que en lo que fuman sus protagonistas. Realmente, si queréis escuchar un programa serio de divulgación donde los temas se argumentan con especialistas y realmente se aducen razones de peso sobre lo que se está hablando, yo os recomiendo que escuchéis La Rosa de los Vientos, programa de radio de Onda Cero, que además ahora he vuelto a recuperar a raíz de que he visto que está disponible en su versión podcast a través de la iTunes Music Store. Os lo recomiendo además porque concretamente sobre este tema del mito de que el hombre no llegó nunca a la luna, pues en su número 118 dedicaron una buena porción del tiempo a rebatir todos esos argumentos que se supone que justifican que el hombre no llegó a la luna. Os lo repito, La Rosa de los Vientos, os dejaré un enlace en la página web y recordad que lo tenéis disponible en la iTunes Music Store. Y hablando de programas de radio tradicionales que están disponibles también en su versión podcast en la iTunes Music Store, pues está Ser Digital, de la cadena Ser, que yo suelo escuchar porque así estoy un poco al tanto de lo que ocurre en nuevas tecnologías. Pero la verdad es que el otro día me quedé muy sorprendida. Primero, me alegré mucho porque vi que iban a entrevistar a alguien de Shataka, a Javier Penalba concretamente. Lo que pasa es que me sorprendió mucho la entrevista porque de repente vi que se planteaba Shataka como un blog personal. Posiblemente mucho por culpa del entrevistador, que realmente pues no sabía quién estaba entrevistando y no sabía qué tipo de weblog era Shataka. Yo no tengo nada en contra de los blogs comerciales, al contrario, me parece estupendo que la gente gane dinero con lo que le gusta hacer, me parece estupendo. Lo que ya no me parece tan bien es que en esa entrevista no quedara claro, porque esta era una parte de la información fundamental que se debería saber cuando se habla de alguno de los blogs comerciales, sean de weblogs SL o sean de otro tipo. Entonces, yo creo que realmente Javier Penalba no se dio mucha cuenta de lo que allí estaba sucediendo, o si se dio cuenta no supo muy bien cómo corregirlo y cómo dejar claro ese punto. A raíz de eso yo escribí un post en mi blog en sonia.filmica.com, del cual os dejaré el enlace. Y bueno, pues lógicamente, como era de esperar, pues enseguida llegaron miembros de Weblogs SL a rebatir un poco mis argumentos o a exponer su opinión. Y la verdad es que yo creo que se generó un debate bastante interesante, que recordemos que eso es lo bueno de la blogosfera, la conversación que se crea. Como era previsible, pues también hubo alguna salida de tono, pero eso es lo normal. Yo estoy muy contenta con ese debate, porque creo que cada uno expuso sus argumentos de manera educada y razonada. Lo único que tal vez no me gustó tanto fue descubrir en Menéame una característica que yo desconocía, y es que alguien puede darle votos negativos a una determinada noticia. Entonces alguien subió la noticia o este post a Menéame y recibió una serie de votos negativos. A mí me da igual porque ni siquiera tuvo suficientes meneos, o sea, eso es lo de menos, pero la cuestión es que los meneos negativos o los votos negativos no son públicos, mientras que los positivos son así. Y ahí, según a mí me explicaron, tú puedes tener votos negativos bien porque estás haciendo spam, porque es un tema pasado de fecha, porque es un tema muy anticuado, o porque estás provocando. Yo creo que mi post, si lo leéis, del cual os dejaré el enlace, no es nada provocador. Desde luego era muy de reciente actualidad cuando salió publicado, y desde luego no era spam. Entonces no puedo entender que se admitieran votos anónimos en ese sentido, y me parece sobre todo que es dejar en absoluta indefensión al autor de un post cuando lo están acusando con esos votos negativos de algo que no es cierto, ¿no? Pero bueno, eso fue ya casi un pequeño daño colateral que, ya os digo, yo como tampoco me informo a través de Menéame, pues me enteré casi de casualidad, ¿no? Pero me resultó muy curioso, de hecho. El pasado día 24 de agosto tuve el placer de asistir a las terceras jornadas de software libre celebradas en el CEULAC de Mollina. En concreto, estuve en una tertulia sobre redes sociales junto a Fernando Tricas de la Universidad de Zaragoza y JJ Merelo de la Universidad de Granada, ambos también bloggers muy conocidos. Como siempre en estos eventos, lo mejor es la gente que conoces y con la que charlas e intercambias experiencias. Fue todo un placer también, bueno, volver a ver a Fernando y a JJ, lógicamente, pero también conocer y charlar con Pedro Canut, aunque lamenté no poder asistir a su charla, que era a la mañana siguiente. Pedro es el creador de las licencias Coloriuris, que tantos podcasters usan y también ya muchos blogueros, y tuvimos ocasión de hablar de estos temas. Precisamente yo le comenté lo que había escrito en esos días de que a Tom y Jerry pues, le habían prohibido fumar y de hecho se estaban, no que le habían prohibido, sino que realmente había habido alguien que había protestado y realmente pues los propietarios de los derechos habían decidido cortar las escenas donde Tom y Jerry o algún otro personaje salía fumando. Yo escribí un artículo en el que hablaba de que, bueno, que me parecía que cada vez estábamos más cerca de Fahrenheit 451, ¿no? Una película de Truffaut basada en una novela del mismo nombre de Bradbury, en la que se plantea una sociedad en la que se han quemado todos los libros por ser subversivos, ¿no? Empezamos por cortar escenas donde vemos cosas que no nos gustan, primero con Tom y Jerry, porque su público es mayoritariamente infantil, pero de ahí podemos pasar a borrar todas las películas con fumadores, por ejemplo las de Humphrey Bogart, o películas maravillosas como Smoke de Wayne Wan del año 95, y eso serían solo un par de ejemplos. Lo que yo no había caído, y Pedro Canut me aclaró cuando cenábamos aquella noche, es precisamente la importancia que tiene las diferencias que hay entre el derecho anglosajón, que es el que se da en Estados Unidos, y el derecho continental, que es el que se da en la mayor parte de Europa y algunos países de Latinoamérica. Y el por qué es importante que las licencias españolas nos cubran debidamente. Y os cuento esto porque en España nunca habría podido pasar lo que ha ocurrido con Tom y Jerry en Estados Unidos, porque el derecho continental defiende la preponderancia del autor, la importancia del autor y el derecho del autor a la integridad de su obra. Al ser esto uno de los derechos morales, es un derecho irrenunciable. Entonces jamás se podría, ni aunque el autor quisiera, cercenar una obra de esa manera, simplemente porque años más tarde se ha decidido que eso no era políticamente correcto. De aquí la importancia de que muchas, por eso ellos están peleando tanto por las licencias Coloriuris, porque se adaptan al derecho continental, que muchas veces pues entra en oposición con el derecho anglosajón en el que se basan las licencias de Creative Commons que todos utilizamos, ¿no? Que también está muy bien, pero que bueno, que es lo que estamos diciendo, esas diferencias entre esos dos tipos de derecho hace que no siempre a veces pues cubran todas nuestras necesidades. Hablé de muchas más cosas con él y espero seguir en contacto y seguir contando cositas muy interesantes. Pero para saberlo todo sobre propiedad intelectual, por supuesto, tenéis que conocer, si alguno todavía no lo conoce, el blog de Andy Ramos y su podcast, el podcast de Interiuris. En él vais a saber, bueno, pues temas curiosísimos sobre la propiedad intelectual y vais a resolver todas vuestras dudas respecto a este tema, porque además, aquellas que os queden, tendréis la oportunidad de preguntarle a él directamente. Y tenemos que mencionar el gran éxito de las tertulias del Mundo Básquet 2006. Sabéis que las tertulias podcasteras, que comenzaron con el Mundial, luego han seguido con temas de actualidad, pero en estos últimos días, lógicamente, se han dedicado a relatar las grandes victorias de la selección española, que como sabéis perfectamente son los nuevos campeones del mundo en baloncesto. Se han seguido todos los partidos del Mundial, pero lógicamente prestando especial atención a la selección española. Y además han sido unas tertulias muy seguidas, las habéis descargado mucho, las habéis escuchado mucho y eso pues nos ha animado a que tal vez nos planteemos a seguir la Liga ACB ahora cuando empiece. Pero sin duda hay que darle la enhorabuena a Fran J. Saavedra por estar ahí al pie del cañón cada noche llevándoos la mejor información y a todos los que han participado en esas tertulias y se han unido para hacer unas tertulias de calidad que les han salido estupendas. Muchas felicidades, chicos, y espero que os podamos seguir escuchando. Eso sí, recordaros además que siguen las tertulias de actualidad. Hoy, por ejemplo, es viernes cuando yo estoy grabando esto, 8 de septiembre, Día de la Virgen de la Victoria en Málaga y también fiesta en otras muchas ciudades españolas, y esta noche estaremos en las tertulias de actualidad. ¿De qué hablaremos? Pues no lo sé, para eso tenéis que escuchar las tertulias de actualidad. ¿Y dónde están? En tertulias.podcastfera.com. Por supuesto, os dejo el enlace en el blog. Y ahora nos ponemos serios porque tenemos que hablar del gran escándalo de la blogosfera. El gran escándalo de este verano no es la separación de Ernesto Neira, no es la detención de Paris Hilton por conducir borracha. Es el descubrimiento de que los blogueros se han vuelto republicanos. Y no solo eso, sino que piden el voto para Bush. Os lo aseguro, si no, escuchad esto. Así es hora de votar a esos bribones de la Casa Blanca. Sin palabras me quedo. Ay, estos bribonzuelos de la Casa Blanca que tenemos que votarles para que se queden ahí por lo menos otros 4 años más. Bueno, evidentemente esto es solo una broma porque los blogueros usan el término o el verbo votar en su acepción latinoamericana, que significa echarlos, ¿no? Pero nos hace pensar un poco en cómo utilizamos el lenguaje y cuál es nuestra responsabilidad también a la hora de hacerlo. En particular en el caso de los blogueros, porque ellos saben, lo han comentado en su podcast, que son utilizados por alumnos brasileños para aprender español. Y muchas veces se da estas cuestiones que en unos países significan otra cosa, que en otros países significan otras. Y yo os aseguro que cuando escuché esta frase, pegué un respingo, ¿no? Y dije, Dios mío, esto no puede ser. ¿Cómo puede ser que Da Blogging pida el voto para los republicanos? Obviamente no es así, lo que quiere es la expulsión de Bush y de su equipo de gobierno, pero me hizo gracia y por eso os lo he traído aquí, para que pensemos un poco cuando utilizamos el lenguaje, que también debemos hacerlo de modo preciso e intentar no utilizar términos ambiguos. Tal vez sería interesante dedicar un programa a esos términos que en Latinoamérica significan una cosa muy distinta de la que significan aquí en España, ¿no? Podría estar curioso. Y he dejado para el final una noticia que no lo es tanto, pero que bueno, que para mí sí lo es, porque yo también he sido víctima de Pedro Cortijo, o de Perico. Si no sabes quién es Pedro Cortijo, es que no estás en la podcastfera, no estás en este mundo. Porque Pedro Cortijo es un personaje que es un absoluto fan de los podcasters y nos ha estado llamando para conocernos a muchos de nosotros durante este verano. Bueno, en realidad, Pedro era un alter ego de Rafa Osuna, del podcast Cabreados, uno de mis podcasts favoritos, tengo que decir, que bueno, pues se ve que estaba aburrido este verano y he decidido, ¿qué voy a hacer? Pues bueno, vamos a chotearnos un poquito de los podcasters y vamos a atacarle un poquito por el ego. Y lo ha hecho muy bien porque realmente hemos picado. Yo en concreto creo que he sido la que cierra la serie y podéis escucharlo en el podcast 27.14 en cabreados.org. Y os digo que lo ha hecho muy bien porque verdaderamente, claro, cuando a ti te llama alguien y te dice que es tu fan, pues hombre, sospechas. Lo primero es sospechar, máxime porque la voz de Rafa Osuna, pues hombre, ya es muy conocida con sus millones y millones de oyentes, ¿no? Pero claro, ¿quién no quiere tener un fan? Porque claro, yo tengo colaboradores en el podcast como Angel, que tiene los suyos propios, como el propio Rafa Osuna o como Ramón Colominas, pero yo no tengo fan. Y entonces claro, dije, hombre, al fin voy a tener uno. Y claro, también pues jugaba un poco con eso de que decíamos, oye, ¿y si no es Rafa y realmente es de verdad alguien que le gusta mi trabajo? ¿Puede pasar? Es poco probable, pero es posible. Así que bueno, pues nos hemos reído mucho escuchando las bromas que nos ha gastado a todos. Ya os digo, la mía es la última, la que cierra el ciclo y ya ha sacado su número 28, que es el comienzo de la segunda temporada de Cabreados, que por supuesto no os podéis perder. Pero para que os vayáis acostumbrando un poco a este elemento de la podcastfera que es Rafa Osuna, os dejo el audio correo que me mandó esta semana. Hola Sonia, muy buenas, ¿qué tal? Soy Rafa Osuna y quería comentarte algunas cosas. Bueno, primero, antes que nada, darte la enhorabuena por tu podcast. Ya te lo he dicho algunas veces, me gusta mucho. Y nada, pues sigue así. Tampoco quiero insistir mucho en el tema, que luego vas y te lo crees. Lo que quería es que decirte un par de cosas. La primera es que, bueno, pues me consta que no soy el único que reclama más participación de Angel en tu podcast. Así que ya lo sabes, tiene algún otro fan por ahí que supongo que estará de acuerdo conmigo. Y lo segundo es que me gustaría ver si podías tratar un tema en tu podcast. Un tema que yo ya alguna vez he comentado en mi podcast también. Lo he comentado porque tenía una opinión distinta a la de Ramón Corominas. Ramón me mandó su opinión y yo dije la mía en mi podcast. Y se trata sobre la televisión basura, los programas basura, esto de qué fue antes el huevo o la gallina, ¿no? Hay mucha televisión basura porque realmente es lo que la gente quiere, es lo que la gente demanda, o la gente ve televisión basura porque es lo que hay. Es decir, ¿qué es primero? ¿La demanda de la televisión basura, las grandes audiencias de esa televisión basura, o va primero la imposición de esa televisión y por lo tanto, como no hay otra cosa que ver, pues suben las audiencias. No sé, creo que puede ser un tema interesante. No creo que haya una respuesta única, pero por lo menos sí que me gustaría saber tu opinión. Venga, muchas gracias y sigue así. Un besito. Hasta luego. Otro besito para ti, Rafa, y muchas gracias por el audio correo y lo cariñoso que eres en él. Con respecto a tu primera cuestión, el tema de Angel, tengo que decirte que creo que al menos hoy podré complacerte un poquito. No sé si en futuros programas, lamentablemente eso no depende de mí, pero después de los correos y los audio correos tendremos una pequeña ración de Angel junto con el resto del triunvirato, con Clara y Antonio, y estoy segura de que te va a encantar, no te lo puedes perder. Si siguen estando todo el triunvirato en el futuro, bueno, pues solo depende de ellos. Ellos saben que aquí son más que bienvenidos, que yo estoy deseando que hagan cositas y que estaría encantada de que estuvieran conmigo cada semana. Con respecto a la televisión basura, Rafa, me has hecho la pregunta del millón de dólares. Yo te puedo decir que esta misma pregunta se la he planteado a expertos de comunicación que saben muchísimo más que yo de esto y la verdad es que no lo tenemos nada claro. Lo que sí está claro y sí nos consta por los datos de audiencia es que a la gente no le gusta cualquier tipo de telebasura y por eso se han cancelado muchos programas, como pasó con La Cocina del Infierno o como pasó también con algunas experiencias que ha tenido de telerrealidad Antena 3. La cuestión es, a esa hora que hay telebasura, ¿qué otras alternativas tiene la gente para ver? A veces las alternativas sí son suficientemente interesantes y a veces no, porque otras cadenas se rinden en esa lucha. Por ejemplo, ayer teníamos una gran lucha de la que yo escribí en mi blog entre el inicio de la octava temporada de Gran Hermano aquí en España en oposición a Antena 3, que emitía la entrevista que se le ha hecho a Natasha Campus después de sus 8 años de secuestro. Hombre, yo no diría que la entrevista a Natasha Campus es telebasura, pero desde luego sí que es información basada en el morbo. Y eran dos eventos absolutamente conducidos a través del morbo. Yo evidentemente preferí la entrevista a Natasha, que creo que se hizo desde un gran respeto, y me parecía evidentemente que era una noticia el saber cómo estaba esa chica después de tantos años de cautiverio, pero evidentemente lo que pretendía Antena 3 era tumbar la audiencia de Gran Hermano. En estos momentos todavía no tengo los datos de quién ganó la batalla de las audiencias. Pero a veces nos olvidamos de que existen muchas más cadenas o de que podemos apagar el televisor. Yo, por ejemplo, al final anoche, después de la entrevista con Natasha Campus, pues haciendo zapping me encontré un magnífico documental en Localia, me parece que era, sobre el ataque de Gasarin en Japón. Os advierto, o sea, esto puede sonar muy aburrido, pero la verdad es que era un documental absolutamente fascinante. Bueno, pues estoy convencida de que evidentemente no fue el que ganaría la batalla de las audiencias anoche, ¿no? ¿Qué es primero, la telebasura o la demanda de la audiencia a esa telebasura? Bueno, habría que ver. Ya te digo, es muy difícil de dilucidar. Me encantaría saberlo y probablemente si las televisiones lo supieran, lucharían también contra esa telebasura. La cuestión es que es muy fácil y sobre todo muy barato hacer telebasura. Entonces es mucho más sencillo hacer un programa de telerrealidad como Gran Hermano, que además alimenta de minutos de programación a otro montón de programas, que no hacer un buen documental que requiere un equipo desplazado a un lugar, investigando. Realmente hacer un buen documental es algo muy caro. Entonces hacer un buen documental que además sea entretenido, que llame a las audiencias, sería un producto mucho más caro que poner un Gran Hermano o cualquier otro tipo de reality. Y yo creo que por ahí pueden ir un poco los tiros, aún, bueno, pues recalcando el hecho de que es muy difícil tener una respuesta precisa sobre este tema. Pero no ha sido el único audio correo de esta semana, porque hemos tenido un récord. Tenemos 3. El siguiente es del podcaster de Esquiva Esto, Ramón Rey. Un fantástico podcast de cine que os recomiendo, en el que además en el último número he tenido el placer de participar, ya que nos pidió a otros podcasters que contáramos cuál era nuestra comedia favorita. Y ya lo ha publicado, pero por supuesto os recomiendo sobre todo que escuchéis sus otros números, sus números anteriores y sus números futuros, donde habla muy bien de cine y nos cuenta cosas muy interesantes. Y él me mandó el siguiente audio correo. Hola Sonia, soy Ramón Rey del podcast Esquiva Esto. Y bueno, te envío un audio mensaje porque veo que te quejas de la escasez en tu último episodio, el episodio 7, que por cierto quería comentar algo de lo que hablaste, el tema de las portadas con ciertos colores extrañamente más vivos que otros, y de esa justificación que daban de que era un problema de imprenta y de los rollos que se inventaban por ahí. Bueno, ya te puse un pequeño comentario en el blog, pero quería decirlo más extendido. Y bueno, lo que yo pienso es que la espectacularización de los medios de la que tú hablas en tu podcast es imparable y no se puede luchar contra ella, así de simple. Los medios dependen de unos jefes, esos jefes dependen de unos accionistas, de unas empresas muy grandes, de unos grupos de comunicación con intereses, y aparte de los intereses está el dinero, vender, y para ello se hace cualquier cosa. Lo vemos en todos los medios de comunicación, radio, televisión, prensa, lo vemos en internet, lo vemos con el típico marketing viral, lo vemos con los programas de televisión, los reality shows, que ponen cualquier tipo de contenido, por muy degradante que sea para la especie humana. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás, porque los medios de comunicación pertenecen a corporaciones, a multinacionales, a grupos realmente potentes, con unas cuentas a finales de año que hay que justificar, y con una competencia que está dispuesta a hacer lo mismo o incluso llegar más allá que ellos para vender más periódicos, para tener más audiencia, para tener más oyentes. Es un mensaje pesimista, pero es mi opinión. Es imparable, lo estamos viendo en todas partes, está incluso llegando a videojuegos, películas, discos, el tema de utilizar la polémica, los contenidos de dudoso gusto, la prácticamente nula ética profesional y la escasez del buen gusto en todos estos medios de comunicación están provocando, pues, lo que vemos a diario: portadas de periódicos con sangre que parece sacada de la versión original de Taxi Driver, de la escena final. No sé si recordarás que, bueno, aprovecho para dar ese pequeño apunte, la escena final de Taxi Driver tenía muchísima sangre, y una sangre súper roja, súper realista. Al verlo los que se supone que tenían que poner la calificación por edades, pues les obligaron a cambiarle la tonalidad del color, y por eso sale ese color amarronado en la sangre, en lugar de ser un rojo vivo como iba a ser en un principio. Bueno, pues hemos pasado al inverso, de intentar no herir demasiado al espectador hace 30 años a todo lo contrario, a levantar ampollas y a ir justo a por eso, a por la sensibilidad del espectador, del lector, del oyente. Y bueno, nada más quería decir eso, y sigue así con tu podcast, que estás arrasando, es un podcast de calidad y la temática es súper interesante. Esto es todo, así que hasta la próxima. Pues muchas gracias también a ti, Ramón, y sobre todo por este extenso audio correo en el que hablas de temas tan interesantes. Tengo que decirte que yo estoy absolutamente de acuerdo con el planteamiento de que los medios están así porque están dominados por grandes corporaciones. Esto es cierto, y uno de los problemas que vemos los profesionales de la comunicación es precisamente esto, que ahora los medios están dirigidos por economistas y no por periodistas. Por economistas que intentan rentabilizar un negocio, y que para ellos el periodismo ha dejado de ser una actividad social para ser una actividad empresarial. Esto es algo que venimos discutiendo hace mucho tiempo, y que por ese sentido no es cierto que parece que no hay mucha esperanza. Sin embargo, eso que tú dices de que es un mensaje pesimista y que no tenemos nada que hacer, yo no estoy de acuerdo. La audiencia tiene mucho que decir, y somos mucho más poderosos de lo que creemos con nuestro mando a distancia. Y la prueba está en lo que le he comentado antes a Rafa. Si un programa, por muy telebasura que sea, no funciona, se elimina. Y si todos, en vez de tener la televisión puesta de fondo con cualquier estupidez, apagáramos cuando realmente vemos que no hay nada que nos interese, otro gallo nos cantaría. Han sido muchos los programas de telerrealidad que han caído, y no porque hayan protestado contra ellos, sino simplemente porque no han alcanzado unos niveles mínimos de audiencia que los hicieran rentables. Así que pensad en ellos cuando tengáis la televisión puesta de fondo. con respecto a esa referencia que haces a Taxi Driver, esa gran obra maestra. Bueno, ya lo comentamos un poquito por Skype, pero contárselo un poquito a nuestros oyentes, a los tuyos y a los míos, precisamente, que esas escenas finales donde se ve tantísima sangre tuvo que ser muy retocada para que no se viera tan roja, porque realmente tampoco la sangre es tan roja, muchas veces se saca así precisamente para que sea más espectacular, y esos retoques que hubo que hacer sobre el celuloide para que la sangre fuera mucho más oscura, fuera mucho más color berenjena, y con esto no estoy haciendo publicidad subliminal de ningún otro podcast, pues hizo que después, 20 años después, cuando se fue a digitalizar para sacar la edición especial en DVD, pues estuviera muy dañado. Por cierto, DVD magnífico que merece la pena tenerlo por toda la cantidad de contenido extra que trae, donde entre otras cosas nos centramos de este tema de los problemas que tuvieron desde la dirección de fotografía con estas escenas finales. Y no me quiero extender ya mucho más porque ya vamos por más de media hora de podcast y todavía nos queda un rato. También nos envió un audio correo a Maya, del blog Todas. Veamos qué nos cuenta. Hola Sonia, soy Amaya Kun. Quería mandarte un mensajito para felicitarte por tu podcast. La verdad que creo que soy un oyente un poco tardía porque veo que ya llevas casi o más de 2 meses online y hasta ahora no lo había escuchado. Pero bueno, este fin de semana pasado me los descargué todos vía iTunes y los estuve escuchando. Me ha gustado muchísimo el número 5, el aspirante número 5, especial graduación visualitos, que el nombre es muy cachondo. Y la verdad es que me ha gustado mucho oír tu discurso y cómo cuentas tu primer día de clase también. Y bueno, es muy interesante lo que nos vas contando poco a poco, imagino que cada vez más y mejor. Así que nada, ya tienes una oyente más. Y nada, un abrazo. Hasta luego. Bueno, Amaya, también muchas gracias a ti por este audio correo y además por la valentía de que de repente te bajes los 7 capítulos y te los escuches a través de iTunes, como has dicho. Por cierto, que esto me da pie para decir que vuelvo a ser una chica iTunes, porque tuve ciertos problemillas con el feed que parecía no descargar, que bueno, que había ciertos problemas, que hubo que borrarlo y qué tal, y que ha costado mucho trabajo volver a estar dentro del directorio iTunes, pero bueno, nuevamente estoy, podéis buscarme en la iTunes Music Store, pero por supuesto yo dejaré el enlace directo en el blog. Amaya, de verdad, muchísimas gracias por escuchar los 7 capítulos. Sabes que yo también sigo tu blog de Todas, un blog en el que hay muchísimas informaciones sobre el mundo de la mujer en la blogosfera y también fuera de ella. Hemos colaborado ya en alguna ocasión. Y bueno, ya tenemos previsto, cuando ella vuelva de las vacaciones, que también pues nos hable un poquito de esas iniciativas que lleva a cabo desde allá, desde el norte. Ha sido un placer escuchar tu voz, que no la conocía, Amaya, y la verdad es que yo veo que apuntas bien para podcaster, ¿eh? O sea que lo mismo, deberías plantearte el tener el tuyo propio. Bueno, ya hablaremos a tu regreso de las vacaciones. Pero bueno, tenemos que seguir adelante con los correos electrónicos que también nos han llegado vía email, es decir, escritos, que también hemos recibido unos cuantos esta semana. Por ejemplo, el de José Ruiz, que nos dice: soy José de Granada, estudiante de comunicación audiovisual, o como dijiste en alguno de tus podcasts, un proyecto de visualito. Jejeje, me reí mucho con el programa especial de la fiesta de licenciatura y también me emocioné mucho con tu discurso, y eso que no tengo la suerte de ser alumno tuyo ni de estar en tu facultad. No me pierdo ninguno de tus podcasts y durante todo el año he seguido con mucho interés los programas de Andalucía Cinema. Son geniales, no sabes la envidia sana que me da no participar en un proyecto tan interesante y divertido. En fin, solamente quería saludarte y mandarte un gran bu polar con todo el cariño del mundo desde Granada. Un fuerte abrazo. Bueno, José, pues otro fuerte abrazo para ti y decirte que lo de no ser alumno de la Facultad de Málaga tiene muy fácil solución con las becas Séneca. Por cierto, que os dejo el enlace a su página web, que es un blog en estudioguare.blogspot.com, para que le echéis un vistazo. Y también hemos recibido correo desde el otro lado del charco, nada menos que desde el Caribe, nos escribe César Payams, del podcast Espacio Universal. Me dice: desde el Caribe escucho tu podcast, desde hace un par de semanas me he dedicado ya a la producción del podcasting y me encantan tus comentarios en La Aspirante. En mi Espacio Universal, capítulo 01, agregué la promo de tu podcast, espero te guste. Y nos da la dirección de Espacio Universal, que por supuesto yo os dejo en el blog. La verdad es que lo estoy escuchando y está fenomenal. Es un podcast desde República Dominicana. No os quiero contar la envidia que me da, porque yo estuve por allí hace unos cuantos años y aquello es un país, verdaderamente es un paraíso del Caribe. Y tengo ganas de volver, así que espero que tengamos ocasión de conocernos en el futuro allí tomando, pues, por ejemplo, una margarita y bailando una bachata. Pero además en Espacio Universal ponen una música estupenda, que fue un verdadero placer escucharles y descubrir músicas de otros muchos sitios de los que muchas veces apenas podemos escuchar. Se los recomiendo especialmente a la Blogiman de los blogueros, que le suele gustar mucho la música brasileña, y ahí va a poder escuchar mucha música brasileña y también dominicana, que apenas conocemos. Luego también desde México nos escribieron del podcast Hablemos de Cine y nos dicen: Sonia, felicidades por tu podcast, veo que has entrado relativamente reciente en este mundo, nosotros igual, por lo que veo tienes bastante controlado el tema de volumen, de voz y de sonido, enhorabuena, muy buena calidad sonora y entonación de voz. Somos autores de un podcast semanal en español llamado Hablemos de Cine, que discute temas de actualidad a través de reseñas de cine internacional con una perspectiva latinoamericana. Graban desde la Ciudad de México, ojalá te interese oírlo, que lo disfrutes. La verdad es que también lo he escuchado y está verdaderamente bien, porque muchas veces pensamos, las películas no son interpretadas de la misma manera en función del país donde se están proyectando. Y resulta muy curioso ver las interpretaciones que ellos hacen de determinadas películas. Si te gusta el cine, además, por supuesto, del podcast de Ramón Rey, de Esquiva Esto, debes escuchar Hablemos de Cine. Y el último correo es de lo más tradicional, porque es correo de ese que lleva sellos pegaditos en papel, y lo he recibido desde China. No es ni un mail ni un audio correo, es una postal en verdad, con una preciosa foto de Xixi en el año 1950. ¿Y quién me lo envía? Javi, del podcast viajerodelmundo.com, que en su viaje a China ofreció a sus oyentes la posibilidad de enviarles una postal, y yo he sido una de ellas. Muchas gracias, Javi. Esto ofrece un poquito de consuelo a la envidia que te tengo por el precioso viaje que has hecho. Os recomiendo de verdad que escuchéis su podcast en viajerodelmundo.com. Y esta semana me temo que tampoco voy a poder leeros una copla, porque tenemos algo mucho mejor. Vamos a asistir al nacimiento, al capítulo cero de un radio serial que no sé si continuará, pero espero que sí. Por supuesto, es obra del triunvirato, o sea, de Antonio, Clara y Angel. Y desde aquí espero que los animéis conmigo a seguir enviando capítulos. Os dejo ya con el triunvirato y su obra Ice Girl. Un nuevo superhéroe llega a la podcastera. La GAE, no nos sigas poniendo la música. Sí, es verdad, vale. La quito. Quita, sí, sí, va. Ya que nos vamos a meter en un lío. Para, Clara. ¿Qué? Para. Que nos metemos en jaleo, para. Hostia, la GAE. Que yo siento el GAE, pero tú sabes que esto es así, que vienen y nos crujen. Ya, tío. Bueno, la tarareamos y ya está, ¿no? Eso, se queda tarareada y ya está. Vale. La dejamos así, venga. Va, sigamos con la historia. De día, una apacible y tierna periodista que se pasea de la 40 al despacho 63 con cosas misteriosas en guiones imposibles. ¡Ice Girl! De noche, llega el terror de los culebrones, de los finales sensibles, de las lágrimas en cámara. Llega... ¡Ice Girl! ¡Líbranos de los dramas, Ice Girl! Acompañada por el siempre fiel triunvirato. Venga, vamos, nosotros sí, tres. Sí, vaya. Lo que estamos grabando. Lo que estamos siempre. Ya está. Vamos a andar con tontería. Venga. Y repartiendo caramelos de fresa por el mundo, Ice Girl acabará con la sensiblería. ¡Ice Girl! Pero un día, Ice Girl se encontrará en una emboscada y pondrá en peligro su verdadera identidad. ¿Qué pasará cuando el mundo descubra al aspirante tras la fachada? ¡Ice Girl! Dejen de escuchar el próximo serial. Bueno, absolutamente impresionante este documento sonoro, y yo al menos estoy expectante de poder seguir escuchando capítulos, así que espero que os animéis conmigo a reclamar más capítulos de Ice Girl a los chicos del triunvirato. La verdad, yo no tengo idea de quién están hablando, pero a fin de cuentas, eso es lo de menos, ¿no? Bueno, ya casi estamos terminando, pero tengo que decir que el ganador del concurso, aunque no lo desveló directamente, sí lo hizo indirectamente, de quién era el cameo que teníamos la semana pasada, pues no es otro que Rafa Osuna, que adivinó que nuestro cameo era de José Gelado, del podcast Comunicando Podcast. Pero esta semana también vamos a tener cameo de un podcaster también muy conocido, pero a lo mejor os cuesta un poco más reconocerlo porque últimamente se le escucha bastante menos de lo que teníamos acostumbrado, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Hombre, claro, yo no miento. Y la verdad es que tus oyentes echan de menos tu periodicidad diaria. Pero bueno, ya sabéis que si sabéis de quién se trata, pues tenéis que dejar un comentario en el post que acompaña a este podcast. Ya solo me queda darle las gracias a los que se han apuntado en estos días en el mapa de oyentes, como Iván, Mezquetillas, Estefan, Amaya y Nevenko. Y recordaros que os sigo esperando allí, que os apuntéis, que también me podéis enviar un audio correo a través del enlace de Odeo que hay en el blog en sonia.emigrando.org. También podéis enviarnos un mail normal y corriente a través de soniablanco@gmail.com, y que tenéis que averiguar quién es el protagonista de nuestro cameo de hoy. La música que hemos estado disfrutando durante todo el podcast, ahí de fondo, es de Aaron Starks, de su álbum Lines Build Walls, y la tenéis disponible en magnatune.com. Con ella os dejo, no sin antes recordaros que de aquí a que volvamos debéis ser los protagonistas de vuestras propias vidas.